dos, tres, va. Una vez más, reversionando canciones bonitas. Dice: y si desnudo mi alma, ¿será que ya también te enciende? A veces bajo de la sábana el amor se esconde. Quiero ir más profundo, pero no pertenezco a tu mundo. Quisiera ser esa persona que miran tus ojos. Hasta llegar a mi boca, pero solo es una idea loca, tan solo es una idea loca. Todo bien, si así quieres usarme está bien, solo contigo me siento bien, puedo no ser el amor de tu vida. Todo bien, si así quieres usarme está bien, ¿qué me importa si tú no me amas? Puedo no ser el amor. Esta canción, dedícasela a esa persona que dice que te odia pero te sigue amando. Dice: aunque digas que soy el que te hace daño, todavía me quieres, no puedes ocultarlo. Si me vieran tus ojos de la mano con otra, moriría de celo. Que dices que olvidase, aunque me lo niegues, no puedes superarme. Me has buscado entre tanto, siempre termina en llanto. Y ahora vuelves a mí, a este perro que tú odias tanto. Soy esa basura que dices que olvidase. Hablando mal de mí, ahora que tú estás aquí encima de mí, dime quién te hace el amor mejor que yo, mejor que yo. Tu boca miente, pero tus ojos dicen que no. Seguimos. Un clásico dice: entiendo que ya nada es como antes y que tú vas a dejarme, dejando atrás todos nuestros momentos. Lo siento, yo nunca dejaré de amarte. Te prometo que al marcharte, aquí estaré esperando tu regreso. Te esperaré y te juro que cambiaré. Estoy seguro que vas a volver. Si no vuelves, yo no sé qué haré. Morir así, solo sin ti, desangrando si no estás aquí. Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah. Nah. Yo te esperaré. Sin ti, desangrando si no estás aquí. Oh.